marcha convexo. Los hijos de un corazón rebelde por necesidad. ¡Libre andar! ¡Libre para respirar! ¡Libre andar! ¡Para librarnos del mal! Yeah. Amparo de cara y cruz al niño de diversidad. Cantamos a la verdad, patrón y santo de la igualdad. Y erguidos con labios unidos en cóncavo y en convexo. Bordados con hilo de lazo prohibido. Do you want more?